Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Seguimos en justamente Voces Bolivianas. Estamos hablando con la ex diputada Lidia Patti. Acaba de presentar una serie de denuncias. Es bueno conocer la realidad tal cual es, porque esto es Red Contacto Sur, la verdad tal cual es. No nos callamos ante nadie, ni ante amenazas, ni ante aquellos que quieren ocultar la verdad. Lidia, un placer tenerte de nuevo en nuestra radio y, bueno, ver qué es las denuncias que estás presentando, que son una ampliación de las denuncias que hiciste y que por eso fue presa la golpista de Áñez en Bolivia. Sí, hermano, buenos días. Les hago llegar a todos los hermanos y hermanas que están escuchando en el exterior. A todos. Que sea un día lindo para todos nuestros hermanos y hermanas. Perfecto. Vemos que has hecho una serie de denuncias bastante importante en estos días. Y bueno, queríamos ver justamente las implicancias que había, porque estás nombrando en estas denuncias a ex ministros de gobiernos anteriores, de justamente de Evo Morales, del cual tú también integraste como diputada, ¿no? Pero creo que querés, como decimos acá en Uruguay y en el sur, separar la paja del trigo y sacar a aquellos que realmente le han hecho mal a todo este proceso del Estado Plurinacional de Bolivia. Así es, hermana, tal vez no he puesto todavía denuncia formal a la fiscalía sobre los la señora Susana Riveros y Adriano Salvatierra, porque a nosotros, digamos, tal vez el pueblo boliviano no sabe, ¿no? Porque ellos han ido sentarse con Carlos Mesa, Doria Medina, Toto Quiroga en la Universidad Católica, hacia ellos estaban, ¿no? Porque eso, pues, ¿cómo es posible, teniendo dos tercios en el Parlamento, el pueblo está con nosotros? A veces pocos, un grupo minoritario que estaban ahí convulsionando el golpe de Estado, pidiendo renuncia, han hecho renunciar al presidente Evo Morales. Y ellos se han ido a sentarse a negociar. Y si, además, se han sentado, pues, unos cafecitos, ¿no? Eso ya no es ni un pelear por el pueblo, defender al pueblo, no es una negociación personal, ellos han tenido. Eso a mí me daba rabia. Por eso yo lo pido a Fiscalía, y la Fiscalía tiene que hacer también su trabajo, un Ministerio Público, su trabajo puede hacer por un oficio a ellos, señores, puede también ampliar, porque también se han negociado, que han hablado ahí, que han negociado. Nosotros, nuestra sangre, encima de nuestra sangre, nuestro sufrimiento, nadie se puede negociar, porque se ha derramado sangre hasta esos momentos en nuestro país, pero ellos ahí sentándose con el enemigo, eso es, a mí me molesta. Lo vean, te voy a enviar sus fotos, que están sentados quienes en ahí, porque nosotros en el Parlamento pidiendo de una vez que se siente para elegir nuevo presidente, o electoral su renuncia, o hacer volver al hermano presidente. Ellos se perdieron esos datos, pero esas cosas no se serían, porque la Susana era, pues, presidenta, vicepresidenta de Cámara de Diputados. La Adriana era, pues, presidenta del Senado. Por eso yo ahí lo veo con las fotos, que se sientan ahí todavía, ¿no? Para ellos interés era personal, ¿no? No era el interés de nuestro país. Por eso ahí han ido a sentarse, a negociarse. Y eso a mí me duele, hermano. Así nos traiciona esa gente, como hace rato dijiste, hermano. La espía más fuerte que malo, hay que sacarlo. No podemos dejar en nuestro movimiento socialismo. Nuestro movimiento socialismo ha vivido una traición en nuestro, digamos, al pueblo. Mucha gente, ellos estaban en la cabeza, ellos eran presidentes, ellos eran jefas de bancadas, los traidores, ¿no? No defendieron al pueblo boliviano. Y además también Álvaro García Linera, ex vicepresidente, tenía que tomar ese momento. Él, si nuestro hermano Evo Morales ha renunciado, a él le tocaba, sí o sí. Nosotros hemos elegido, pues, a él, digamos, una indígena, un clase alta. Para que, digamos, cuando hay algunos como ese problema que ha pasado 2019, él tiene que defender en ese momento, él tiene que asumir contra, digamos, a esos señores que estaban pidiendo, digamos, dando golpe de Estado a nosotros, pidiendo renuncia. Si renuncia nuestro presidente Evo Morales, él inmediato tenía que tomar la vicepresidencia, pero no lo ha hecho, ha renunciado, ¿no? Eso también es una traición, no podemos traicionar a nuestro patria. He sabido que las clases altas son clases dominantes y que siempre van a defender los intereses de clases justamente aliadas a ellos, ¿no? No es de extrañar esa renuncia. Ahora, como correspondería, creo que también allí es como aquí en Uruguay, en caso de que quede acéfalo la presidencia, la vicepresidencia en este caso, quien tendría que asumir como presidente es la primer senadora o el primer senador del partido más votado. En este caso, creo que la senadora que le correspondía asumir y que no asumió, también que renunció, fue la señora Salvatierra, ¿no? Así es lo que nos tocaba, era bien claro, como nosotros teníamos mayoría votado, y a nosotros sí o sí nos tocaba. Si ella renunciaba, ya pues, hubiéramos nombrado otra, hermana, ¿no?, del movimiento socialista. Eso es lo que nos tocaba. Pero ellos como se han acomodado para... Yo eso por eso veo, decía, ellos más hayan estado organizando estos contra nosotros, contra el pueblo boliviano. De ellos, de clase alta, ¿cuál de ni un fallecido, ni un torturado, ni un detenido? No hay heridos, ¿no? Pero de nuestra gente tenemos heridos, tenemos presos políticos, tenemos muertos. Eso duele, eso tiene que transparentar. Eso yo veía en Cámara de Diputados, adentro, en mi ciclo, se decían todo. Ahí saliendo afuera ya se estaban abrazando, hablando bien, ¿no? Por eso yo también me he declarado 8 días en el Parlamento para que no se cierre el Parlamento, y nosotros nos hemos quedado, porque si no era Parlamento ahorita no hubiéramos podido volver nuevamente a la democracia ahora que hemos elegido a nuestro presidente. No hubiéramos vuelto, ellos habían ido a negociar que se queden ellos 5 años, 5 años o más se podían quedarse de la oposición, eso seguro han negociado, eso no se puede tapar solo con un dedo, no tiene que aclarecerse. Ellos se están declarando, para mí están declarando las mentiras que hemos hecho, no sabemos, no sé, así es, hermano. Exactamente, pero no fue solamente la gente de la alta alcurnia blanca, como tú decías, también hubieron algunos militares que salieron corriendo a esconderse en embajadas, cosa que es tétrico, ¿no? En estos momentos que se hablan de comandantes, yo recuerdo lo que fue la figura eterna de Ernesto Che Guevara peleando hasta último momento, un real comandante, porque creo que los comandantes son aquellos que realmente empuñan las armas, rodilla en tierra, fusil en mano, para pelear junto al pueblo y no salir corriendo. ¿Qué opinas de esto? Eso, los hermanos que han peleado, que han sido valientes frente a sus jefes, eso es ser un patriota, ¿no?, que defiende su patria. lo valoramos, siempre lo voy a valorar, unos hermanos que han dado vidas, hayan estado, patria, muerte, venceremos. No se han escondido, no se han escapado, no se han exiliado, nada. Por eso yo digo, las mujeres de La Paz hemos sido, que nos hemos, los otros departamentos más que hemos sido en el este, en el parlamento que nos hemos quedado, somos patria muerte, digo, los que se escaparon no son patria muerte, ya no deben repetir patria muerte, porque ellos no, lo, sus palabras no lo cumplieron, en vano discurso lo llevan, nos hacen creer, y por eso yo le respeto a los hermanos y hermanas que son en el, así que han defendido su patria, le felicito, hermano. Hay que, esto tenemos que ser así, como tenemos que defender a nuestra patria. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo, Lidia, y es un placer para nosotros estar en contacto contigo. Te agradezco por el día de hoy, quedamos en contacto y te estaré llamando próximamente para seguir sabiendo lo que está aconteciendo con todos estos temas, porque en un momento muy, muy especial que está viviendo el MAS y PCP, que va hacia un congreso ahora en septiembre, tendría que ir de acuerdo a lo que dispuso el Tribunal Supremo Electoral, a más tardar en septiembre tienen que hacerlo. ¿Cómo ves tú eso? Así es, las, digamos, siempre las indígenas originarias tenemos nuestros, digamos, nos llega el momento de tiempo de dejar el cargo, ponemos, llamamos a un congreso, en el congreso ya, el congreso decide, ¿no? Elige, eso es lo bueno, eso es más sano para estar tranquilos, porque a veces también todos escuchamos, vemos en nuestro país, digamos ahorita en el movimiento social, los hermanos están peleando, están ahí por algunos dirigentes, se han quedado mucho tiempo, están permaneciendo por eso. Si el pueblo elige nuevamente, también van a estar la gente tranquilo, ¿no? Porque a veces quieren nuevo congreso, que se haga. No podemos decir que no se lleve, que se va a llevarse, eso tiene que ser de acuerdo a las normas que tenemos en, no, digamos, en político, en orgánico, estos años, después de 2 años, también otros pueden asumir. Eso sería, hermano. Muy bien. Muchísimas gracias, Lidia. Estamos en contacto permanente. Te agradezco y a seguir adelante, seguir por la lucha y seguir creciendo en revolución. Muchísimas gracias. Así es, hermano. Les agradezco siempre por sus entrevistas, por tomarme en cuenta en sus medios de comunicación. A mí me ayuda harto en los medios de comunicación, que siempre estoy pudiendo informar a todos los hermanos y hermanas que me están escuchando. Gracias, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Red Contacto Sur desde Montevideo, Uruguay, por Radio Ciudadana. Quien les habla, Rubén Suárez, se despide de ustedes. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.